Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido Multidifusión A Tu Manera, A Mi Manera. Para Colombia Amor Estéreo. Caminando con mi amigo por la calle Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así. Bañado en sudor, así la calor y fea. Argentina Online. Me pasó la vida bailando. Me pasó las horas pensando. No paro un minuto ni dejo de verte. Solo para mí. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now. Take it a little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Bueno, y seguimos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Y como no podría ser de otra manera, tenemos a Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman. Hola, Briana. Y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, ¿qué nos trae Tecnoartia en el día de hoy en el espacio de Tú a Tú? Pues veréis, en innumerables ocasiones hemos hablado de proyectos de instituciones referentes a la aplicación de los mundos virtuales 3D inmersivos para la educación. Hoy vamos a tener el privilegio de tener a docentes que han incursionado en este mundo virtual de forma independiente y que se han reunido y han elaborado un proyecto para también, de alguna manera, ayudar a otros docentes y a otros usuarios a conocer lo que es un metaverso como Second Life, adentrarse en ese metaverso. Ese proyecto se llama Virtual TV Magazine y tendremos a sus precursores, que son Inés Rodríguez, que es Inés Diglione en Second Life, ella es de España, Sonia Rodríguez, Sonia Lezco en Second Life, que ella es de Argentina, Rai, que es Beauty 800 en Second Life, y Alfonso Garavito Olivar, que igual que Beauty es de Estados Unidos, pero él es natural de Colombia. Todos ellos ya nos hablarán un poquito de su perfil y su actividad docente. Sobre todo están muy involucrados con las prácticas e-learning y apasionados con las TIC en las aplicaciones para la educación y, por supuesto, pues conocedores del metaverso ya desde hace tiempo y desarrollando esta importante labor. En unos minutos les tenemos con nosotros. Muy bien, Andy, pues ahora en unos 15 minutos, efectivamente a las 9 hora España, a las 12 hora Second Life, hora California, estaremos con estos con esta entrevista. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Loz. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 hora España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera. De tú a tú, de tú a tú. Es Seguimos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, con un nuevo espacio de tú a tú, hoy con docentes en el metaverso. Unos docentes que iniciaron un proyecto que se llama Virtual TV Magazine, y damos la bienvenida a nuestro estudio virtual a los responsables de ese proyecto. Bienvenida Inés, bienvenida Sonia, bienvenido Alfonso, y también queremos saludar a Ryan, que aunque no ha podido acceder al estudio por problemas de desplazamiento, sabemos que nos está siguiendo en la emisión. Hola, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí en su programa. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Quisiera haceros, para comenzar, una pregunta a todos vosotros. Vamos a establecer un orden de intervención para ser corteses, como siempre. Primeramente que intervenga Inés, a continuación Sonia y después tú, Alfonso. Brevemente me gustaría que nos describierais vuestras actividades académicas que estáis realizando, de una forma muy breve, pero sobre todo, ¿cómo Second Life entra en vuestra vida? ¿Qué descubristeis en este metaverso y qué acciones realizasteis? Todo ello previamente a que surgiera este proyecto del que hablaremos después, Virtual TV Magazine. Bueno, pues yo me presento brevemente. Soy profesora titular de universidad en la Universidad de Valencia, profesora de Filología Italiana, concretamente doy clases de literatura italiana. Actualmente soy la directora del Departamento de Filología Francesa e Italiana. Soy coordinadora de innovación en los programas de la universidad de mi titulación. Pertenezco también a un grupo de innovación docente, coordino otro grupo de innovación. Y la innovación me llevó a inscribirme en un curso que organizó el año pasado la Universidad de Valencia, que es el curso de nuevas alfabetizaciones y nuevos entornos conectivistas. Y a través de ese curso entré en Second Life y conocí la plataforma. Una vez dentro he hecho otros cursos, he sido también promotora de un curso de Machinima para educadores, he estado investigando y estudiando la plataforma y conociendo otros docentes con intereses afines a los míos, hasta que al final pues nos hemos unido en este proyecto. En mi caso soy profesora de enseñanza primaria, especialista superior en TIC educativa, experta en procesos e-learning. Es allí, en esa carrera, donde incursionó en julio de 2010 en Second Life. Es parte de un módulo de trabajo en los mundos virtuales en 3D, pero mi curiosidad innata me condujo por este mundo virtual, convencida ya del enorme potencial para aplicarlo a la educación. Encontré en ese camino a muchos otros profesores, algunos representantes de instituciones, otros con la férrea voluntad de cambiar y ser partes del nuevo paradigma que nos está desafiando día a día. De esta manera apoyé el proyecto de varios de ellos, tanto en sus tesis como en sus experiencias, interactuando para despertar el interés por los mundos virtuales y también formándome día a día, porque aquel que quiere enseñar es pasible de que aprenda. Bueno, en mi caso, pues soy docente de inglés como lengua extranjera, ya más de 14 años enseñando, y pues he tenido la oportunidad de enseñarle a toda clase de estudiantes en cuanto a edades, desde el preescolar hasta adultos mayores. Cuando llegó Second Life para mí, yo estaba buscando pues una alternativa de poder hacer salidas de campo que son importantes en cuanto al proceso de la inmersión del idioma. Y me llegó la información por una revista muy seria en Colombia, y realmente desde ese momento que leí el artículo le di esa importancia. Desde ese entonces, que fue en el 2005, pues por cuestión de tiempo perdí el avatar, pero en el 2006 creé Alfonso Perfele, y con él me he involucrado en muchísimos eventos, también con instituciones de habla inglesa sobre todo, y pues también estoy elaborando un proyecto para una institución en Colombia que desea empezar a virtualizarse. Y de allí, pues la cantidad de docentes que he conocido y el nivel de conocimientos que tiene ha sido magnífico. Y pues estamos ahora con Virtual TV Magazine, que es como un puente, ¿no?, entre estos saberes. Deseen que les comente de Brian. Ella está en California, les envía muchos saludos, y ella utilizaba mucho Second Life como una forma lúdica, y ahora se está involucrando en la parte académica y educativa. Bienvenidos Inés, Sonia, Ray, Alfonso, buenos días. Como docentes, ¿qué le aporta SL socialmente como herramienta aplicativa? ¿Y qué piensan que aportan ustedes y otros docentes a este metaverso? A mí me aporta la posibilidad de conocer otros docentes que tienen los mismos intereses que tengo yo. Y conocerlos a pesar de la distancia geográfica, porque Second Life tiende ese puente para unir a la gente, para comunicarse, para intercambiar ideas y experiencias y trabajo. Y bueno, yo creo que lo que aporto son las ganas de seguir aprendiendo, de colaborar, de trabajar en Second Life y también las ganas de introducir la herramienta dentro de la universidad y en mi tarea docente cotidiana. Como dice Inés, la posibilidad de interactuar de manera sincrónica con docentes de todo el mundo intensifica las acciones cooperativas. Esto da significado concreto al trabajo colaborativo. Nos lleva a conocer realidades distintas, encontrar problemas comunes, plantear soluciones, experimentarlo y también canalizarlo desde el punto de vista del docente como difusor de este tipo de formación. Bueno, en la parte social es increíble, algo he adelantado, en la cantidad de docentes que he conocido, en la cantidad de instituciones virtuales en las cuales he sido parte, bien sea como oyente o bien sea como desarrollador de la actividad, es increíble. O sea, yo he conocido personas tanto a su nivel como a distancias que yo creo que sería difícil poder llegar a alcanzarlas en vida real o en nuestra vida cotidiana. Entonces, en la parte social y conectivista es excelente Second Life. Puedes hablar de tú a tú como estamos hablando ahora. Y pues, ¿qué aporto? Pues desde la parte de lo que he aprendido en estos 5 o 6 años, el tener la oportunidad de compartir, de no temer a esta herramienta y el poder enfrentarme a diferentes circunstancias y de ello, de lo que aprendo, poder compartirlo con los demás, ¿no? Que es una satisfacción pues bastante. Escuchando a Alfonso, se me ocurre aportar que la apertura de nuestras aulas, de las cátedras, las instituciones, es de vital importancia para que ese cambio social se opere. Hay muchas voluntades quizás que están aisladas y es necesario resignificarlas y colocarse en el plano de pioneros que dejan una nueva marca y que necesita ser continuada, porque el trabajo no es uno solo y no se puede sobrellevar y necesitamos de ese equipo colaborativo. Y en este aspecto social y de concepción de herramienta aplicativa, sería muy interesante que nos contaseis cómo llegasteis vosotros a conoceros y con qué fin se concibió y os involucrasteis cada uno en Virtual TV Magazine. Yo conocí a Alfonso en el curso Machinima para Educadores que se organizó en la Universidad de Valencia. Ahí coincidimos varios docentes de varios países. Fue un curso muy interesante, se aprendió muchísimo sobre Machinima, sobre manejar la cámara, edición, etcétera. Y a partir de ahí establecimos un contacto que acabó derivando, pues yo diría que en una amistad. Y bueno, Alfonso es una mente creativa y entonces es el eje además del proyecto. Y bueno, él me presentó a los demás miembros del equipo y bueno, ahí surgió la idea. Con Alfonso, él es como, somos como las tres, como los ángeles de Charlie, decimos nosotros en equipo. Yo les envío la que tienen que hacer. Es el eje del conocimiento de nosotras tres, pues cada una lo conoció en distintas circunstancias, así que es el que puede de alguna manera aunar todo esto, pero la necesidad de reorganizar lo que uno estaba haciendo particularmente nos llevó por distintos caminos a conocernos en conferencias. Particularmente Alfonso lo conocí en una de esas conferencias, él se acuerda perfecto, y de ahí, a partir de ahí, conozco a Beauty y a Inés. Pero me gustaría que lo cuente él, yo sigo aportando. Bueno, pues me acuerdo muy bien con Sonia, ya que estaba yo prestando atención a la conferencia y ya a la parte final de la conferencia me llega un mensaje y me dice, disculpa, ¿puedo hablar contigo? Es algo que se presenta mucho en Second Life, ¿no? El poder enviar un mensaje. Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, me doy cuenta que eres docente. Y de ahí empezamos a hablar. Ella estaba haciendo una maestría, si no estoy mal, estabas preparando tu tesis y necesitabas una ayuda para ello, ya que Second Life era en ese momento algo nuevo y fascinante para ti, y ahí fuimos desarrollando esa parte colaborativa, pero de allí nació una gran amistad que lleva para año y medio. En el caso de Ryan, pues, que es Beauty, yo estaba ese día en Magicland, que es como la representación de Disney World en Second Life, y por cierto que está muy bien hecho. Entonces yo estaba preparando una salida de campo para mi grupo y pues tengo que ir por alrededor del scene que estoy visitando, buscando vocabulario, buscando expresión, hablando con las personas, y hay una zona donde te proyectan una película semanal de lo que está pasando en Disney World. Y estaba yo viendo la película cuando Ryan me dice, hola, ¿cómo estás? Veo que eres profesor. Y yo, sí, empezamos a hablar y ella hasta ese momento, que es una fan como yo de Disney, utilizaba muchísimo Second Life como una forma lúdica, como había dicho. Y yo siempre lo he utilizado como pues una forma ya para educación. Entonces empezamos a hablar de la parte educativa. Ella se interesó y ahora pues está trabajando su proyecto en la parte educativa. Así nos hemos conocido los cuatro. Y el por qué llegamos a involucrarnos con Virtual TV Magazine. Ustedes notarán que el nombre es en inglés, Virtual TV Magazine, pero es para hispanohablantes. Resulta que con todo este tiempo y todo ese conocimiento que le llega a uno de Second Life, hay veces me sentía como atado, ¿no? De no poder compartir esto por precisamente por el idioma. Y yo trataba de compartirlo pues con mis amigas y decir, vengan, no importa que esté en inglés, yo les voy explicando en español. Pero siempre pues no era la mejor forma, ¿no? Y pensando siempre en un proyecto para ayudar a los demás, en cierta forma enfocados a los docentes que están interesados en nuevas herramientas y pues tecnología emergente, pues llegó la idea de empezar a utilizar medios. Precisamente Sonia está estudiando eso y yo tengo idea, puesto que la otra carrera que estaba estudiando y que ha sido un sueño fue ser actor, pues Inés también le encanta y Sonia, y Beauty vive en California, vive en Valencia, California, y la parte artística es muy común allá. Entonces, como alimentar esa parte y poder compartir a través de Virtual TV Magazine todos esos conocimientos que viene de la cultura anglo y hacer ese puente, ¿no? Pues nosotros nos basamos en libros, en bibliografía que la mayoría viene en inglés. Y así se ha dado Virtual TV Magazine. Queríamos, pues, como les decía, compartirlo con los docentes y de un momento a otro, pues, ha sobrepasado las expectativas que teníamos y nos alegra mucho. Pues en unos segundos continuamos con vosotros, docentes del metaverso de Tú a Tú de Virtual TV Magazine. De tú a tú, de tú a tú. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Onda, Puente del Mundo y Second Life Radio. Programa multidifusión. De tú a tú, de tú a tú, de tú. Estamos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, de tú a tú con Inés, Sonia y Alfonso, de Virtual TV Magazine. Virtual TV Magazine parece que tiene una estructura definida de contenidos que ofrece. ¿Por qué de esa estructura de contenidos? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Y cómo la desarrollan para producir cada video? Bueno, sí, veis que la estructura, los episodios que ya están en el aire, siempre muy parecidas. Hay una introducción. En la introducción lo que queremos es enseñar vocabulario, enseñar conceptos básicos que cuando uno es nuevo desconoce, incluso tarda mucho tiempo en aprender. Y a partir de ahí pasamos a lo que es el episodio del día, ¿no? Del programa. Mi parte, por ejemplo, es Explorando Ando, y en esta parte lo que estamos buscando buscando enseñar espacios de Second Life. Hay espacios muy bonitos, muy bien hechos en Second Life. Es muy difícil conocerlos todos, pero lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí particularmente, pero a todo el equipo, es buscar unos espacios que sean interesantes y que al mismo tiempo sean educativos. Porque lo que queremos es mostrar y descubrir la utilidad didáctica de los mundos en 3D. Como docente nos interesa eso, y a mí particularmente es lo que me atrae de Second Life, que existen esos espacios educativos que se pueden incluir en cada episodio. Sonia podría contar su parte. Bien. Todas las secciones se articulan y complementan en un todo. En el caso de mi sección, Presencia de Avatar, trabajo para que el usuario logre algo más que la apariencia de su avatar y pueda sentirse identificado con aquel que lo representa en el entorno virtual, pues la presencia que le imprimimos a ese avatar en determinado rol debe ser cuidadosamente creada para que pueda integrarse ya no como un usuario, sino un residente que se va a socializar y que va a interactuar bajo cánones específicos y que le van a permitir sentirse cómodo con la soltura necesaria para poder ser él mismo. Es decir, percibirse en inmersión, en presencia virtual. La idea con ese enfoque es romper ese tópico de que él es solamente un juego. El concepto de presencia se va a transferir a otras plataformas en 3D, en tanto y en cuanto muestra la faz que queremos darle e interpreten los demás de nosotros mismos. Bueno, en el caso de pues ya las secciones, hay en general como 4 secciones, las cuales son Explorando Ando con Inés la Exploradora, está la de Sonia que es Presencia del Avatar, y hay una importante que es Espacios Inmersivos. Tengamos en cuenta que Second Life es eso, ¿no? Es muy inmersivo y nos da esta posibilidad de compartir tantos espacios y pues el poder crear nuestro propio espacio si queremos, ¿no? Entonces Beauty es la encargada de enseñar por lo menos algunos tips, de pronto ciertas bases en cuanto a construcción, ya que en Second Life tú puedes construir tus propias herramientas, ¿no? Objetos virtuales. Y ya hay una sección que es más general, que es la que cubre todo o complementa todos los otros temas, que es la de edición virtual, y con ella pues buscamos el poder compartir un poco más. Second Life es como lo que encontramos en la vida, pero sin sus limitaciones físicas, y además tiene muchas más posibilidades. Entonces pues lo que queremos es compartir lo más que se pueda. En cierta forma somos conscientes que estamos consintiendo mucho a estos docentes que no han entrado e incluso que están ya dentro pero no han encontrado la forma o no entienden todo el concepto de Second Life, porque pues es bastante amplio, entonces es algo difícil. Entonces los estamos como, ojalá no los echemos a perder, porque eso es lo que queremos, es darles un camino más fácil, ¿no? Y ya como estructura, nosotros tenemos unas reuniones, reunión de preproducción, donde tratamos el tema que va a seguir. Procuramos que los temas sean conectados unos con los otros, que lleven a dar más información de lo que se está hablando y tener un orden como el que evoluciona o el que nace, ¿no? Empezamos pues como a aprender ciertas palabritas, pero pues el objetivo es llegar a un nivel más alto, ¿no? Tenemos otra reunión ya de grabación de cada una de la sección de saludo y despedida de cada uno de los episodios, y tenemos las otras reuniones que tienen que ver ya con la grabación del contenido de cada episodio. En términos generales, esa sería como la estructura que tenemos por ahora. Bien, Alfonso, aunque te dirijo la pregunta a ti, por supuesto que tanto Inés como Sonia pueden ampliar lo que consideren oportuno, pero bueno, creo que es una pregunta un poco general de proyecto y sería qué es lo que hasta el momento, en cuanto a esos episodios que relacionas, tenéis realizados ya. Y sobre todo me interesaría saber, pues, en el sentido de qué feedback ha habido, es decir, qué reacción han tenido, pues ya sé que va dirigido a docentes, pero también a todos los usuarios, qué reacción ha habido tanto para la gente que ya utilizaba Second Life como para los que todavía no se han iniciado. ¿Habéis tenido algún dato? Sí, es más, yo creo que esta respuesta sí es para los 4. Si Beauty estaría acá, ella también podría compartir, porque es demasiado, ¿no? Ya son muchas cosas, y pues yo manejo para parte de la publicidad, nosotros como equipo estamos trabajando en todo. O sea, nosotros hacemos la parte de darnos a conocer, recibimos asimismo muchos mensajes, procuramos compartirlo entre uno de los y los otros, pero realmente es mucho tiempo, ¿no? Entonces sí invito a mis compañeras pues que también compartan parte de lo que hemos recibido como feedback. Lo que hemos hecho hasta ahora es el inicio, la parte del índice de una revista, porque nosotros visualizamos Virtual TV Magazine tal cual lo dice. Nosotros somos una revista de televisión virtual. Como revista tú la puedes leer en una sala de espera, desde un pad o desde el iPad o desde el celular, como nos han hecho saber ya algunos televidentes fieles que lo ven desde el BlackBerry. Y así, si tienes que esperar en alguna parte o si vas a la playa o si estás en cualquier situación, ¿no? Es una revista y tú decides cómo leerla, y a medida que la vas leyendo pues encuentras ese índice. Eso ya lo hicimos y estamos empezando la primera etapa, ¿no? Donde empiezas a conocer esos temas que les acabamos de decir, que tiene que ver con un poquito de construcción, algo de conocer de la plataforma virtual y algo muy importante que es cómo presentarnos a los demás, porque los demás nos leen, ¿no? En términos generales, eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho también nuestra primera entrevista, que pues salió hoy mismo pueden verla. La hemos dividido en dos partes, ya que cuando uno empieza con una nueva cuenta en YouTube te da un límite de tiempo, pero también porque pensamos que de 10 a 15 minutos es más que suficiente para hojear una revista, de una hoja de una revista, ¿no? Y pues feedback hay demasiados, como les decía. Me gustaría que empezáramos a compartir lo que hemos recibido de nuestros televidentes, pero pues me han dicho de todo. Nos han mandado muchas flores y eso nos gusta. La mayoría son docentes de toda pues Latinoamérica, Iberoamérica, en Europa, bueno, donde se habla español, ¿no? Allí están nuestros televidentes. Hay unos, puedo compartir el que pasó con Beauty, ¿no? Que me lo hizo saber Sonia. Me pareció muy bonito y pues si nos puedes complementar mejor, Sonia. Sé claro. Que hubo una persona que empezó a construir a raíz de ese capítulo. Bueno, agregando a lo que has dicho, Alfonso, como equipo perseguimos generar la atención con este magazine para conseguir resultados concretos. Es decir, que las instituciones se acerquen a esta propuesta de formación, la conozcan y la adopten como una alternativa válida más en sus currículas. Especialmente los docentes que ya conocen SL nos manifestaron que fuimos de alguna manera como una voz, que se sintieron representados en lo referente a que apoyen estas iniciativas. Y de los que no lo conocen, en principio fue la gran sorpresa. Después siguió la curiosidad. Algunos nos piden, bueno, ¿cómo hacemos para seguir, para continuar? Y recién, hace apenas minutos, en el foro de internet en el aula, una de las docentes que vio el video hoy con la entrevista pide ayuda porque quiere ingresar, quiere saber cómo es, quiere llevar esta impronta. En lo que se refiere, Alfonso, a uno de los episodios de construcción de Beauty, que trabajaba con un PRIM, otra docente en el foro de Facebook manifestaba que ella conocía Second Life, que le gustaba ver cómo construía, vio cuando construía una mesa, y bueno, a partir de ver ese episodio se animó y después me manifestó: pude construir la mesa, pude realizarlo y me siento contenta y quiero seguir adelante. Entonces, la iniciativa de las instituciones me parece importante, porque de un proyecto sólido pueden salir buenas manifestaciones en este entorno. Sí, en mi caso la experiencia es muy similar también. Los profesores que ya utilizan Second Life están encantadísimos con lo que están viendo, con los resultados, con la calidad, con los temas, con la presentación, con todo. Me han felicitado muchísimo y me han dicho que transmita las felicitaciones a todo el equipo. Y los profesores compañeros que no están en Second Life y que no se atreven están muy asombrados con los resultados, están verdaderamente entusiasmados con lo que están viendo. están siguiendo los episodios y tienen ganas de ver más, están impacientes por aprender. Y pues tenemos diferentes canales de, pues de comunicación y siempre nos hacen saber algo, realmente están siempre pendientes y nos dan su opinión. ¿Qué les ha aportado personalmente lo que llevan realizado? A mí me ha aportado muchísimo, porque me ha aportado experiencia, me ha aportado conocer a profesores que no conocía. Gracias al equipo conozco a Sonia, conozco a Beauty, las admiro muchísimo, como también admiro a Alfonso, y además estoy aprendiendo de ellos muchísimo, muchísimo. Personalmente me aporta mucho en cuanto a la utilización de la plataforma para mis clases. Ellos para mí son un pilar muy fuerte. Bueno, esencialmente en mi caso el trabajo en grupo, en equipo, el colaborar con cada integrante pasa a ser el compromiso de todos y nos llevamos con esa impronta hasta el final. Ese es un aspecto que fortaleció. Si bien en la teoría uno sabe que el trabajo colaborativo y cooperativo es lo ideal en un equipo de trabajo, pero en mí, en este caso y con esta experiencia lo fortaleció. Bueno, a mí me ha aportado muchísimo. Cierta forma las personas empiezan como a acercarte más a ti y te proponen también proyectos, te proponen pues también el ser amistad y sigue la conexión. Entonces, en la parte de conocer personas, sigo conociendo personas. En la parte humana de poder compartir con cada uno de mis compañeras y con las personas que desean colaborarnos. Y también en la parte pues intelectual, ¿no? Se ha creado mucho diálogo sobre eso y compartir conocimientos. En un momento volvemos con Inés, Sonia y Alfonso de Virtual TV Magazine. De tú a tú, de tú a tú. Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión, multidifusión, A Tu Manera, A Mi Manera. Para Colombia Amor Estéreo. He visto por ahí, caminando con un amigo por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, hacía calor y fea. Argentina Online. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando, no paro un minuto ni dejo de verte, solo para mí dolor. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. Y seguimos en el espacio de tú a tú con Inés, Sonia y Alfonso. Quería preguntaros, seguramente que dentro de toda esta actividad habrá surgido alguna anécdota. Inés, Sonia, Alfonso, ¿nos podríais contar? Sí, anécdotas tenemos muchas, sí. Es solo recordar da risa, sí. Sí, hay varias. Yo, por ejemplo, en el segundo capítulo tenía que decir adiós con la mano, habíamos pensado que eso quedaría bien, revolví todo mi inventario, no encontraba ningún gesto que fuera así, pedí ayuda a una amiga externa que conozco de otras cosas, aquella revolvió todo Second Life, me decía, todo Second Life te está buscando el gesto, al final me lo consiguió y bueno, pude despedir diciendo adiós con la mano. Pero hay muchísimas más anécdotas, que las cuenten ellos. Pues igual cuando uno está grabando tiene que tener cuidado qué aparece frente a la cámara, ¿no? Y un día de esos que ya llevamos bastante tiempo grabando, el avatar de Inés estaba algo inquieto y cada vez que se grababa pasaba al frente de la cámara y pues nos toca ir, pero pues como siempre teniendo muy buena voluntad, pues nos divertimos muchísimo. Sí, nos atravesaba y todo. O cuando uno pretende que lo está escuchando, ¿no? Y uno hable y hable y hable, y cuando se da cuenta, tiene el micrófono cerrado, entonces hay que repetirlo. Sí. La verdad que nos divertimos mucho realizando este magazine. Tratamos de adaptar aquello que puede presentarse como un problema, por ejemplo, las veces que hay que cortar porque ladra mi perro, decide acompañarnos en el episodio, como en este caso que tengo que estar cortando. Sí. De pronto irrumpe con sus ladridos, entonces bueno, decidimos comprar una mascota y tenerla como parte, cuestión de que resulte natural si decide aportar su punto de vista, ¿no? La conexión también nos hace algunos chistes y a veces aparecemos caminando, saltando o en el fondo de cualquier espejo de agua, nos llevamos entonces esos movimientos inesperados por ahí. Sí, como bueno, el día que estuvimos en Museum Island, que era muy divertido porque las animaciones para hacer el recorrido solo era para dos personas y Sonia nos tenía que seguir con cierta dificultad también, que era de vez en cuando pues la veíamos saltar por delante o salir volando y era muy divertido también. O hay veces cuando la cámara se pega y estamos grabando y resulta saliendo al cielo, ¿no? Cuando tenía que tomar una toma diferente. Me han dejado una pregunta en la red social de Facebook de A Tu Manera, A Mi Manera, y son las siguientes. ¿Qué nos espera en Virtual TV Magazine? ¿Dónde se podrá seguir y además en qué redes sociales están y estarán presentes para ello? Yo creo que esto lo tiene que contestar Alfonso. Bueno, pues si me puedo extender. La idea es que podamos facilitar la comunicación a las personas, no saturarlas con información, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es procurar estar en, por lo menos en las redes sociales básicas que son Facebook, nos encuentran como grupo y como web page de Facebook, ¿no? Con el nombre de Virtual TV Magazine. Es más, todas estas, la mayoría son tal cual Virtual TV Magazine, la primera letra de cada palabra con mayúscula, y en el caso de TV es en inglés, entonces la T y la V corta, ¿no? Entonces, asimismo nos encuentran en Facebook como grupo, como web page, en Twitter, en Red Black, que es una red de docentes de habla hispana que tiene como 9,000 miembros. También nos encuentran en Vimeo, si no nos pueden ver en YouTube. Y pues, no sé si ustedes se van acordando, en Twitter también nos encuentran como Virtual TV Magazine, porque no alcanzó a poner la N y la E después de Magazine, entonces quedó Magazine. Y pues no sé, hay más, me pueden ayudar con esta parte, porque nosotros hemos tratado de alcanzar al docente, ¿no? Y que no tenga que, yo no tengo YouTube, ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque YouTube es nuestro canal base. Entonces nos pueden ver desde Facebook, nos pueden ver desde Twitter, nos pueden ver desde Redolag, nos pueden ver desde Vimeo, nos pueden ver desde, se me va el nombre de la red social, que es para avatares nomás, si alguien lo sabe. Nuestro correo Redolag. También, nuestro correo, que es también lo mismo, el mismo nombre, en este caso sí, todas las letras en minúscula, virtualtvmagazine@gmail.com. El desafío es acompañar a que se animen atendiendo a los cambios y necesidades y a través, si no recién se están iniciando en la alfabetización digital y comienzan y tienen esa curiosidad por los mundos virtuales, a partir del correo electrónico pueden hacer las preguntas, incluso hoy hemos tenido una. Y si necesitan que colaboremos con esos primeros pasos, estamos atendiendo a esos cambios y el avance sostenido para continuar creciendo. Eso es lo que esperamos a partir de las próximas emisiones. Sí, además invitamos a que todos los que quieran puedan ponerse en contacto con nosotros a través de todas las redes en las que estamos y que bueno, puedan interactuar con nosotros. Y además porque lo bueno se comparte, ¿no? Una vez que uno conoce el medio, que sabe el potencial que tiene, que sabe que sirve, que a los alumnos que se los va a interactuar les gusta aprender de esa manera, aprender jugando con distintas simulaciones, con distintas intervenciones, interacciones grupales, individuales. Bueno, eso bueno que nosotros observamos, queremos compartirlo y llevarlo desde ese mundo virtual hacia la realidad cotidiana de muchas instituciones que a lo mejor puedan verla en el cuidado de un despacho y poder decidir tranquilamente. Y pues también para las personas que no han notado en los comentarios de cada episodio, hablando desde el canal de YouTube, allí procuramos colocar parte de los links, ¿no? Y los procuramos pues variar. Y en el caso, por ejemplo, de la entrevista, como les decía, que es más larga, no esperen la segunda parte dentro de 8 días. Está ya al aire las 2 partes de la entrevista. Y allí tienen los links que tienen que ver también con nuestro invitado y pues los demás de Virtual TV Magazine. Bien, pues como siempre vamos ya adentrándonos en lo que va a ser la recta final de este espacio de Tú a Tú en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Yo quiero daros las gracias, Inés, Sonia y Alfonso, puesto que esta va a ser mi última intervención. Quiero agradeceros el haber venido a nuestro programa y quiero felicitaros por la labor que estáis realizando. También agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de estar presente en vuestro proyecto también, en una de las entrevistas que habéis realizado. Y para despedida os voy a hacer una última pregunta, aunque de alguna manera sí que lo habéis contestado un poquito anteriormente, pero para que ampliéis un poquito todo lo que habéis dicho, incluso si veis que alguna cosa se os ha quedado en el tintero en estos últimos minutos antes de que tomemos la última recta, ¿qué diríais a los que aún no han entrado en Second Life para motivarlos? Y si fuera el caso, sobre todo sé que vais dirigidos a docentes, aunque también al resto de usuarios, pero técnicamente a los docentes, ¿cómo quitarles esos recelos al uso de algo nuevo? Ya entrar en el tema técnico de lo que habéis descubierto, de lo que vosotros conocéis y estáis queriendo mostrar con Virtual TV Magazine. Y reitero las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, y bueno, a todos. Yo animaría a todos mis compañeros a que entraran en la plataforma de Second Life, porque innovar a través de esta plataforma es muy gratificante y además se sabe que los resultados son siempre mucho mejor que en presencial, porque se puede trabajar de una manera muy distendida, casi lúdica, diríamos, aunque se trabaja en serio y se trabaja mucho. Yo les diría que no se lo pensaran más. Bueno, gracias. Digo entonces que se animen, que pierdan el miedo, que no se queden con pregonar el cambio, sino que sean parte del mismo. Que la satisfacción se verá traducida después en ser difusores de ese tipo de formación, como nos pasa a nosotros en este momento. Quería también compartir qué viene de Virtual TV Magazine. Este programa en sí como tal es para el 2012. Decidimos adelantarnos un poco en esta temporada tan especial de diciembre del 2011, pero todo el programa se va a trabajar en el 2012, ¿no? Ya estamos adelantando los primeros capítulos. Y animar a estos docentes que no se atreven a entrar a las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades, para que asimismo dejen ver a las instituciones todo ese potencial que se están perdiendo y no cerrarle la puerta a nuestros estudiantes, porque es que para ellos es lo más normal. Que no sea normal para nosotros no quiere decir que sea normal para ellos, por lo contrario, ellos están exigiendo esa parte de los mundos virtuales porque ellos ya están acostumbrados, ¿no? Y la parte lúdica, recordemos que nosotros aprendemos jugando. Entonces, si no le tengan tampoco el temor a la parte lúdica, si es, por ejemplo, un abogado, puede llegar a encontrarse con un juicio allí mismo, colocar todo el set y vivirlo, porque para eso es la inmersión, ¿no? Yo lo vivo mucho en las clases, cuando viajamos, tomamos el avión, porque, bueno, una cosa es tomar el avión, pero es que nadie te dice que cuando pasa la azafata y te pregunta algo en inglés, What would you like, sir? y no estamos acostumbrados a eso, ¿cómo contestarlo? ¿Y cuándo lo vamos a vivir si no vamos a ir a un país de habla inglesa, ¿no? Allí está la inmersión, porque tú puedes ir caminando por la calle y alguien en la calle virtual y alguien se acerca a ti y te pregunta en otro idioma. Y si tú estás estudiando ese idioma, allí lo estás viviendo sin salir de tu país, viviendo y sintiendo lo mismo que se siente fuera del país donde uno habla pues su lengua nativa, ¿no? Entonces, pues, no, yo creo que no pierda más el tiempo. El 2010 fue un año importantísimo para este desarrollo educativo. Se nos vino el 2011 con muchas sorpresas y el 2012 ya llegó acá. Entonces, pues, aceleren su proceso, entren a los mundos virtuales. Y planes futuros, pues, hay bastantes con cada uno de los, pues, de la parte del equipo. Con Beauty hemos hablado de estos personajes como en caricatura que le muestran al niño cómo se va desarrollando los idiomas, tanto español como inglés, porque en el caso de Beauty, ella enseña español, pero su lengua nativa es inglés, y en mi caso es lo contrario, ¿no? Entonces, poder unir eso. En el caso con Sonia Lefko también vamos a desarrollar la parte de educación infantil, ya que estos niños no pueden entrar a Second Life, pero podemos compartirlo por medio de la televisión, que es un medio fuerte. Y con Inés también se tiene planes que involucran Virtual TV Magazine y con otras instituciones. Además, también, pues, ¿por qué no? Hacer conocer a otros docentes que son también parte directa o indirecta del equipo de Virtual TV Magazine. Lo que dijo Alfonso con respecto a la creación, continuar con la creación de un personaje de nivel primario para llevarlos a trabajar en el aula a través de la pantalla digital, si bien ellos son menores, continuar con los trabajos de video en distintas temáticas, por ejemplo, en trabajos de proyectos de música, de arte, de historia. Entonces es continuar con eso y continuar con el trabajo de introducción en los mundos virtuales para docentes universitarios como directora de Puerto TICS. Bueno, mis planes de futuro son continuar moviéndome en la plataforma, continuar aprendiendo de la plataforma, porque yo creo que nunca se acaba de aprender del todo, y continuar colaborando con otros docentes, con otros compañeros, con el equipo de Virtual TV, y bueno, seguir haciendo cosas y seguir creciendo aquí dentro. Muy bien, Sonia, Inés, Alfonso. Alfonso, no sé si es Charlie, y ellas son sus mujeres, las chicas de Charlie, ¿no? Los ángeles de Charlie. Los ángeles. Sí, son unos ángeles, porque realmente que sí que protegen y consienten. Muy bien. Pues antes de despediros, queremos haceros un pequeño test, crash test, que os lo presenta Briana. Adelante, Briana. Bueno, llegamos a la parte del ping-pong de preguntas rápidas y respuestas cortas y por orden. ¿Una comida? Lentejas. Asado. La cazuela de mariscos. ¿Un libro para no olvidar? A mí me gusta Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Tus zonas erróneas. El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. ¿Una película? Los centauros del desierto, soy una clásica. El hijo de la novia. Todas las de Almodóvar. ¿Grupo de música favorito? Pues yo me voy a Supertramp, sigo siendo una clásica. Creedence. Bueno, en cuanto a grupo no sabría decirte, pero en cuanto a cantante, Björk. ¿Una dulce tentación? Chocolate. Alfajor. Helado de dulce de leche. ¿Con qué dibujo animado te identificas? Con Piolín. El oso Yogi. Yo con mi avatar. Un lugar para la cita perfecta. La playa, de noche, con la luna llena. La playa. La playa, noche con luna llena, ajá, y champán. ¿Tu debilidad? Mi debilidad, la gente que quiero. La curiosidad. Los viajes y la comida. Bueno, chicos, un gusto haberlo tenido con nosotros y muchísimas gracias. Gracias a ti. El gusto ha sido totalmente nuestro, gracias. Bueno, pues ahora sí, a Virtual TV Magazine, muchísimas gracias. Inés, Sonia, Alfonso y bueno, y esta otra compañera que está escuchándonos que no ha podido venir. Y bueno, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera son vuestros. Hasta siempre. Muchas pues gracias. Si podemos volver, gracias. Volveremos, de seguro. Gracias. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas